millón de veces es la canción de Plexo Solar que funcionó como adelanto previo a la salida del disco y que venimos aquí escuchando muy seguido, porque cada vez que salen canciones de Fede Cabral, que sale un disco de Fede Cabral, vemos en qué anda la época, porque hay una especie de espíritu que camina en común entre Fede Cabral y La Mar en Coche desde el origen de este programa. Y ahora nos dice que no hay que escuchar tanto el bla bla bla que rodea al mundo y tratar de concentrar toda la energía para un único golpe certero. Fede, bienvenido a La Mar en Coche una vez más. Bueno, muchas gracias. Un placer, un placer. Te decía con respecto a esta canción que escuchábamos recién, que me parecía que concentraba parte de toda tu carrera, porque hay algo sancamaleónico dando vueltas ahí, hay una cosa combativa, hay una cosa también más popera y acústica y electrónica a la vez, digamos. Como todo junto se concentra en este tema, un millón de veces. ¿Vos ves también esa reunión que se dio? Sí, es un disco que es un poco así, que es un poquito un resumen de algunas cosas. Quizás porque el disco anterior, que era el primero solista mío, sí, era tan de quiebre de lo que yo venía haciendo, que este disco de alguna manera necesitaba como reencontrar algunos lugares, más los nuevos lugares, ¿no? Pero sobre todo quizás el oficio de tocar con una banda de rock, tocar con baterías. Y eso es bueno, las baterías siempre terminan empujando todo como hacia adelante, ¿no? Ese es un poco el sonido del rock, ¿no? O del pop fuerte, ¿no? Pero puede ser que sí. Aparte, bueno, es un disco de canciones, ¿no? También con letras un poco más largas, como escribía Vasco Sacamaleón. Y es como un balance, digamos, de carrera también. Hay una autoproducción también que vale la pena destacar, porque solés encargarte un poco de punta a punta, ¿no? Desde la composición de una guitarra criolla, alguna idea, hasta cómo se va a registrar eso, más allá de los asesoramientos y amistades que van aportando al disco. Vas haciendo muchas cosas en tu propio estudio, vas perilleando vos, buscando. ¿Se piensa un concepto previo de sonido o cómo se va encontrando esa sonoridad de Plexo Solar? Sí, repensé el sonido. O sea, sobre todo el sonido de las baterías, que en particular... Bueno, es medio técnico esto, pero está bueno comentarlo, que casi no hay platillos en el disco. Entonces, es una frecuencia que es muy del rock, pero que no está. O sea, lo escuchás en los discos de Aerosmith, escuchás a full esa frecuencia, pero en este disco no escuchás. Está como más despojada de eso. Quizás remite a un sonido rock más moderno, no sé, como los discos de, no sé, Tame Impala, esas bandas de afuera que son como más tribales. Sí, moderno y caníbal a la vez. Medio caníbal, o sea, fuerte, bruto. Pero bueno, quizás con esa frecuencia que no está y que le da como aire a otros instrumentos y otras quizás sintetizadores haciendo esa función de esa frecuencia, suponete. O sea, ese concepto de audio está y es un disco muy de diseño, en el sentido de... Me siento medio arquitecto, ¿viste? Como fue un plan de cómo fue armado. Y obviamente hay un desarrollo en el medio que te sorprende, porque si no, digamos, sería aburrido, ¿no? Pero la verdad estoy muy orgulloso de cómo fue el plan, de cómo fue el proceso de grabación y de que se cumplió bastante lo que quería hacer. Viste, un proceso medio arquitectónico, ¿no? De las cosas. O sea, no soy caótico en ese sentido. Sí, que de repente hay cosas que me sorprenden nuevas, pero se ajustó a un plan, digamos. Lo lindo de lo caótico, por ahí me imagino que es que esté a la hora de la primera idea, ¿no? Con la criolla cantando algo, que en la letra esté eso, pero que después venga lo metódico. Totalmente. Ese es mi plan, esa es mi manera de trabajar. Sí. ¿Esto se le comunica a los músicos con los que estás tocando? ¿Cómo es cuando abrís el juego? Porque justamente es un disco donde decidiste armar una banda, grabar con otros amigos, sí. Después para presentarlo en vivo también siempre que podés, no solo hacer el solo set, sino estar acompañado. Con banda. ¿Se comunica todo este concepto a las amistades? Sí, por supuesto. Y de hecho, mira, justo recién hablamos fuera del aire de la vida moderna y lo que es conjugar los horarios. Un clásico de las bandas es los horarios, ¿viste? Lo difícil que es ensayar y juntarse. Y este es un disco que me pone contento porque tiene esa energía grupal, pero a la vez tiene un proceso muy, muy individual de cada instrumento, ¿no? O sea, la preproducción fue eso, fue muy, muy antropológica, ¿viste? Como yo juntarme con cada músico en su casa, invitados y los músicos estables, y trabajar mucho todo este concepto de escuchar los demos y... O sea, no es que fuimos todos a un estudio a grabarlo, sino que realmente hay todo un trabajo con las baterías, con los bajos, con las guitarras, que la verdad que me divierte mucho hacerlo. O sea, lo hago porque me gusta hacerlo y también para maximizar el tiempo, vista full. Es un disco que está grabado y mezclado en menos de 5 meses. O sea, que es un tiempo bastante récord para la industria nacional, con todo lo que cuesta y todo. Está como muy... muy, muy aprovechado el tiempo y la energía. Hablando de lo caótico y lo metódico, esas dos cosas que se combinan en tu manera de hacer obra, también está la parte de tus giras, que a mí me parecen bien interesantes en eso, porque uno lee, ¿no? Va siguiendo a Fede en redes sociales y uno va viendo un poco todo el currículum y ha girado por todo el país, e imaginamos como una cosa súper sofisticada y vemos una foto que nos llega de Fede tocando en la Patagonia con unas puestas en escena hermosas, como muy cuidadas, y a la vez cuando uno conoce el trasfondo de esa producción, hay una cosa bien caótica a veces, ¿no? Como bien de mochila. Sí, si mochila muy artesanal. Mochila con motor. Sí, bueno, 100%, tal cual. Sí, yo igualmente, viste, va mejorando, viste, va... Pero bueno, sí, es algo... O sea, yo voy de gira porque tengo ganas, ¿viste? Todo el mundo me pregunta, che, ¿cómo haces para...? Y lo primero que debes hacer es tener ganas. Pasame el teléfono del productor, ¿no? La verdad. Sí, bueno, es que muchas giras están... inventadas por mí mismo, en el sentido de que muchas veces me llaman para tocar de lugares, suponete, ¿no? Entonces digo, bueno, me estoy yendo a tocar a San Luis, digo, bueno, armo Mendoza, armo Río Cuarto, armo, entonces comenzar con productores, armate una red de cosas. Este año hice mucho de eso, hice unas giras solos, por ejemplo, yendo a Chile, que fue una aventura increíble, o sea, tocar en Santiago y en Valparaíso sobre todo, fue o sea, realmente increíble, o sea, estoy muy orgulloso de esa gira. Bueno, lo mismo cuando me fui a Paraguay, Uruguay. Y después hicimos mucha gira, armamos un combo con Ale, que es mi manager, y con Chris Ruffini, vos lo conocés, guitarrista. Uh-huh. Que el batallador del Universal, entre otras exactamente, cosas. Exactamente, bueno. Ahí luchando en el Centro Cultural del Pasaje Soria. Totalmente. Somos como... Nada, son socios y amigos, ¿no? Y armamos todo un combo re lindo para hacerle gira con auto, y nos fuimos por, muchos lugares del país. La verdad que, o sea, este show, este año, mira, hice ya como casi 50 shows. Uh-huh. O sea, es mucho, y casi todos en el interior del país. Y también se dio porque yo el disco lo terminé en diciembre del año pasado. En enero ya entregué el sello, y la primera vez que yo edito para un sello, uh-huh, que es Heiser, y bueno, los tiempos de los sellos son, a veces no coinciden con los tiempos del artista. Obviamente en enero era muy difícil sacar el disco, pero bueno, digo, ¿qué hago hasta, no sé, cuando saliera? Y bueno, voy a empezar a presentarlo como se presentaban los discos antes, que era tocar y que la gente los conozca antes que salieran. Claro. Así que fue como toda una gira de presentación hasta que salió el disco a mitad de año. Y estuvo buenísimo, porque le di un recorrido y un peso a las canciones muy grande. Y bueno, también lo que decís vos, viste, mucho de esto, de una gira casi mochilera. Pero bueno, con elementos, pequeños elementos que apuntalan a también al concepto. O sea, a mí me gusta el minimalismo, esto de llevar pistas, de tocar con... Tengo el peor de los casos, voy a tocar yo solo, y bueno, está bueno. O sea, uh-huh, siento que creo que es un evento, una experiencia en sí misma. Totalmente. La presentación de este disco de Plexo Solar va a ser el jueves a las 8 de la noche en la Trastienda, Balcarce 460. Va a estar la gente de Superchería también abriendo la noche, así que una hermosa jornada para ver la presentación de Plexo Solar. Segundo, larga duración de Fede Cabral de manera solista. También hubo en el medio un EP, Disfraz de mí, que lo pueden encontrar en la web, donde también hay algunos experimentos de versiones, de canciones, y también es el laburo de estudio hogareño y llevado a una cosa bien interesante de sacarle el pulso más obvio a las canciones, y sin embargo que ese pulso suene en nosotros y las canciones caminen. Así que va lindo para indagar ahí en la obra de Fede Cabral cómo va trabajando la parte sonora de los discos que están dando vueltas. Plexo Solar, este jueves, 8 de la noche en la Trastienda. Decías que venís como girando bastante por el país, y eso devuelve también un pulso de época, seguramente. Mm. Y si bien estuviste en un periodo de mucha producción, metido en estudio y demás, imagino que cuando uno recorre el país, se va contactando con productores, con músicos de otro lado, compartiendo una fecha, va llegando un aire de sentimientos. ¿Cómo has visto este primer semestre a la hora de las conversaciones fuera de tu casa, fuera del ámbito laboral y de laboratorio, digamos? Bueno, en el rubro mío, en la música... manera difícil, bueno, para todos, ¿no? Para todos los rublos. Pero el año pasado también había sido muy complicado, muy complicado. Yo me acuerdo yo trabajo haciendo discos y con un estudio, y el año pasado también estaba como todo muy complicado, pero este año dije, bueno, tengo un disco y veía, y todos los productores me dicen de que está como todo bastante parado, nadie se anima a hacer muchas cosas por miedo a perder. Y entonces, a mí me parece que es un buen, muy buen momento para animarse a hacer cosas, justamente, ¿no? O sea, lo que es viajar al interior es hermoso, porque la gente valora mucho cuando vas. Lo mismo cuando, no sé, acá desde Buenos Aires llegan artistas de otros lugares también, se valora, ¿no? Porque es data, ¿no? Que uno también lleva algo y también se lleva algo. Y hay una cuestión también, parece, de organizarse. O sea, la música, yo te hablo de la música, ¿no? Porque también es una manera de entender como el país y demás. Hay una manera de organizarse nueva con los conciertos. Hay, me parece que también una manera nueva en que la gente está consumiendo música y está mutando la manera, me parece, del tipo, o sea, lo que era una banda clásica que iba a tocar, que hace una gira, qué sé yo. Eso lo ves en todos los artistas grandes incluso. Cómo están como cambiando la manera, la metodología. Me parece también la gente no diría que está yendo, dejando de ir a los conciertos, sino que está haciendo otras cosas y está consumiendo música de otra manera. Entonces también me parece que nosotros como músicos tenemos que entender eso, porque también, nada, bueno, somos ciudadanos de este país y también esto que te digo, que está cambiando la... O sea, ir a ver una banda me parece aburrido. O sea, hoy por hoy, digo, no sé por qué, digo, hay millones de bandas, digo, bueno, sabes que seas muy fan, pero digo, la puedes ver, para mí no. Yo no, o sea, no lo digo de, o sea, yo soy fan de la música, voy a ver artistas. Y aparte, una generación donde el estadio era como el lugar, sí, al sí, que el llegaba, lugar, digamos, y todo, por supuesto, pero quiero decir que me pongo en la piel de alguien y digo, che, hay un millón de bandas, ¿a cuál voy a ver? ¿Viste? O la veo por YouTube, ¿viste? Lo que fuera. entonces, me parece que es una mezcla. No sé si te contestó bien la pregunta, porque era como bastante amplia de bueno, cómo se ven las cosas, ¿no? Pero me parece que es un momento de. Como todo momento, bueno, uno está muy acostumbrado, ¿no? Como a... Y vos me decías los procesos, bueno, de la mar en coche y lo que era San Camaleón, y más o menos somos como contemporáneos de animarnos a hacer radio, a hacer medios, a hacer música, y hemos visto ya muchas crisis y muchos momentos de subir y bajar. Y me parece en los momentos así, que no sé, más incertidumbre es cuando más hay que moverse. Y también, yo en mi caso digo, sigo haciendo esto, podría hacer otra cosa, porque es mucho más fácil hacer otra cosa que hacer música, pero la respuesta siempre es, la hago porque me gusta hacerlo y porque es una necesidad muy grande. Por suerte puedo hacerlo. Y eso, bueno, me parece que aferrarse a lo que uno le hace feliz y es lo que uno hace dentro de poder hacerlo, ¿no? Pues lo que te digo, porque realmente hay gente que no puede hacerlo, hay que aferrarse a eso y hacerlo, porque eso también, me parece, con el tiempo, como siempre, ¿no? Vas generando nuevos huecos. El sello que armó Fede para varias de sus ediciones y ediciones de Amigos también es Tómalo o Déjalo. Y es verdad que en los momentos de tormenta hay que tomar esas decisiones también, ¿no? Uno se aferra a lo que está haciendo y entonces el barco anda como un poco más sí, bien ante las olas. O se suelta todo para ver cómo va a ser un naufragio lo más liviano posible. No, totalmente. Mira, te digo, así resumiendo, yo te digo, mira, este año, por ejemplo, para mí es un año muy bueno de tocar mucho y de estar mucho más que otros años viviendo en la música. Claro. Mira lo que te digo, es un lujo y un privilegio, pero enorme. Pero con mucho esfuerzo de, bueno, decir, che, bueno, me quiero ir a tocar y hacer, de tocar de miércoles a domingo, hacer giras así, a ese nivel, salvajes. Y bueno, unas shows son para 30 personas en Jujuy. Y bueno, y está buenísimo. O sea, es el sentimiento de ir a tocar un lugar lejano a tu casa y que la gente vaya a verte. O sea, es como una de las cosas más hermosas de la vida. Este jueves a las 8 de la noche, Fede Cabral presenta a Plexo Solar, su nuevo disco en La Trastienda, en Balcarce 460, y entradas disponibles todavía, y allí estaremos con La Mar, por supuesto, acompañando también esta etapa histórica de Fede. Nos vamos a pasar un minutito seguramente, pero me parece importante poder escuchar otro tema más de este disco, y no es un tema cualquiera, porque es el Middle Time, es el tema que baja un poco el pulso, y también un tema en el que me contaste a la pasada que tuviste que remontarte a un primer amor y un corazón roto adolescente. O sea, porque este disco en general, bueno, sé que tenemos poco tiempo, pero el plexo solar, el corazón, ¿no? A mí ese es el pecho, ese es el lugar. Y este disco tenía muchas de estas canciones que pedían a gritos estas letras, ¿viste? De desamor, de cuando te rompe el corazón, que a mí me parece interesante remitirme a ese momento, porque a los 13 años, que es el fin del mundo, es el fin del mundo. Pero también a los 50 años también. Digo, después ya estás más curtido, te tomas un whisky, qué sé yo, bueno, así, qué sé yo. Pero siempre duele ese momento. Pero la pureza de la primera vez que te rompen el corazón es inolvidable. Entonces, me parece que eso alimenta todo y yo, para mí es hermoso, te rompe el corazón. O sea, es horrible, pero después, con el tiempo, es algo muy poderoso y te enseña un montón de cosas. Así que me parece que la sensación de que te sacan una parte de vos era la sensación de esta canción que se llama La mitad del sentimiento. Con esta presentación, sándwich, disculpen, un minutito de más, aunque sea que lleguemos al primer estribo. Espero que te acuerdes. El día se rompió y todo se partió en dos. Tuve que perderte, tuve que pasar por esa situación. Para extrañarse tiene que doler. Y a veces el amor es un juego de poder. Y no me di cuenta, el juego terminó y me tocó.